los pibes que solo quieren beber. ¿Dónde están las pibas que solo quieren mover? Vayamos a la pista y empecemos a joder. Si viene un cheto, vamos a responder. ¿Dónde están los pibes que solo quieren beber? ¿Dónde están las pibas que solo quieren mover? Vayamos a la pista y empecemos a joder. Si viene un cheto, vamos a responder. La noche Corre, chetito, que la vamos a dar. Corre, chetito, que no se deja. Y vas a cobrar.